bagian. Berarti ya. Nah, iya teh biar enggak jaga tempo. Sekali waktu pasti berhasil. Oh, lanjut. Mijikani aru mono tsune ni ki o tsukete nai to amari ni jikasugite miushinatte shimai sou. Anata ga saikin taiken shita shiyawase wa itai nan desu ka? Megumare sugite ite omoidasenai kamo. Ima koko ni iru koto, iki wo shite iru koto, tada sore dake no koto ga kiseki da to kizuku mijika ni iru koto.